El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Muy bien, y ya lo tenemos acá en nuestros estudios de Radio Nacional, el señor Edgardo Moca en vivo y en directo. Un aplauso. ¡Bravo! Bienvenido, Moca. Que suba, muchas gracias. Recibí tu mail, Moca. Una muy emoción lindo de estar acá. Emocionante, ¿eh? ¿El mail? Listo, tu mail, sí. Con una cosa que habías escrito. Pero te la, es, hace mucho eso, de no, la semana bueno, pasada. No se puede decir la al leí, aire. La leíste hoy, pero la dejaste puede y, ser, hibernar. Puede ser. Ah, bueno. Moca, ¿qué? Igual te agradezco que te tomes el trabajo de leer una cosa. ¿Para qué? Vamos, ¿para qué? ¿Qué sé? ¿Qué? Ahí el Perín afuera lo decía. Afuera del estudio. ¿Qué se juega en estas elecciones? ¿Qué se han jugado en otras? Sí. Siempre se juega algo distinto. Siempre se juega. O si mira, se juega algo cosa, o no, también. Te ¿no? digo una cosa que yo veo. Aparecen dos candidatos que ponen más énfasis en lo económico. El desarrollo, Scioli, ¿no? La distribución de la riqueza. Lo social también, pero muy centrado en lo económico, como un candidato de la industrialización que va a continuarla, desarrollarla, profundizarla, y Macri también en lo económico en general, ¿no? Aunque también hace hincapié en el diálogo, en el que dialogar, que él va a dialogar. Y un candidato, Massa, que pone mucho énfasis en la seguridad. Sí. Pero es cierto que Massa ya presentó de entrada, y de alguna manera está implícito en su candidatura, a Lavagna. Me parece que él se atreve a buscar por otro lado porque explotó el recurso de usarlo a Lavagna con la imagen de los años que Lavagna acompañó a Néstor, y se ve que en algún punto ya no crecía la intención de voto a Massa, entonces optó por, como que lo económico también está en su propuesta, pero está implícito ahora y está yendo por otros votos que son los de la seguridad, ¿no? Por ahí, es decir, que los tres candidatos principales están haciendo hincapié mucho en lo económico, digamos, como lo que se juega ahora en lo que viene, ¿no? No sé si vos coincidís. Sí, coincido. Lo más excepcional en esa materia fue la elección del 83, porque si bien Argentina estaba en una muy fuerte crisis económica, ¿no? Que después la experimentamos en carne propia, el ánimo político del país estaba más pendiente de algo que yo podría llamar la salida política y cultural de la época de la dictadura. Y creo que esa gran batalla de ideas que se dio aportó una novedad, que es la emergencia de la figura de Alfonsín en un discurso político que reubicaba y cambiaba el orden de las prioridades. Siempre se pensó que una sociedad ordenada económicamente necesariamente iba a ser más estable políticamente y más democrática. Alfonsín invirtió el orden de las cosas con su famosa frase: con la democracia se come, se cura, se educa. Es decir, el punto de partida era recuperar no solamente las instituciones democráticas, que eso era un hecho desde el momento que se llamaba la elección, o que era un hecho que empezaba la reconstrucción de las instituciones democráticas, sino también la cultura política. Alfonsín hizo mucho centro en la crítica de la cultura corporativista, denunció el pacto sindical militar. Estoy diciendo cosas que cada una de ellas merecería una mirada particular y con aumento, y que algunas pueden haber tenido un signo y otras otro, es decir, no presupone un acuerdo, pero lo interesante de esa elección es ese nuevo orden con el cual articular los problemas políticos del país. Y yo en esta elección, y después podemos volver a otras elecciones, porque esto me parece que es muy, muy interesante que tomemos conciencia de cuál es la especificidad de una elección comparada con todas las que venimos haciendo. Yo en esta voy a decir que efectivamente Massa es una campaña algo diferente y que también, yo diría, Jorge, apela a cuestiones que no se limitan al tema de la seguridad, sino que son interpelaciones de tipo cultural. Porque la cuestión del narcotráfico la ubica en la propia propaganda, si uno pone atención a una cosa que es sin duda una barbaridad lo que dice, pero igual estamos obligados a analizarlo. Ajá. Es decir, por un lado dice, el ejército bloqueando y atacando las fronteras. SIC, esto lo dice Massa, no lo dice quien habla. Sí, sí. pero por otro lado es el ejército entrando a la casa de los pobres, que es donde los donde el narco infecta la mente de nuestros jóvenes. Ahí hay algo peculiar, porque si bien la solución finalmente es militar, o sea, es una no solución, porque los problemas no tienen soluciones, cuando la fuerza es la solución es porque el problema no se soluciona, se lo tapa con fuerza. Sí. Si bien el planteo es militarista y de fuerza, la parte que habla de los chicos presupone un enfrentamiento cultural. ¿Quién se apodera de la mente, del corazón de los chicos de los barrios pobres? Claro, uno frente a tamaño planteo esperaría que la solución pase por muchas cosas que se podrían decir sobre eso, sobre el empleo, claro, de los padres, sobre las motivaciones de acción de los hijos, la actividad social, la promoción de clubes, de radios abiertas, entre otras cosas. A mí me tocó participar en un proyecto que dirigió León Arslanian, que tenía ese enfoque de integralidad del tema de la seguridad, que creo que está pendiente. A Arslanian lo sacaron porque determinados sectores de las fuerzas policiales no querían, aunque la resistencia, según el propio Arslanian explicaba, no fue tanto de la policía, que aceptó ser reestructurada y aceptó cambiar de paradigma para actuar en la seguridad, sino de sectores políticos y sectores empresariales que sacan, son los mismos que gritan por el tema del narcotráfico, son los que hacen una plusvalía muy muy interesante con la venta y la circulación de la droga. Este entramado a veces aparece disimulado, pero hay gente que uno le identifica cómo se preocupa por el tema de las drogas este hombre, se ve que es un hombre muy higiénico en sus costumbres. El tipo está muchos de esos tipos que son adalides de la lucha contra la droga son gente que hace plata con las drogas, ¿no? Pero en todo caso, el problema que tiene esta campaña electoral, y no sé si hay alguna excepción, porque la campaña de Scioli tiene algunos momentos donde se distingue y otros momentos donde se incorpora una lógica que yo llamo la lógica de los problemas. El país es una especie de suma de problemas distintos. ¿Por qué? Porque se hace con los ojos puestos en el resultado del focus group. Entonces, claro, ¿qué le preocupa a la gente? El narcotráfico, la seguridad, la educación, que los maestros faltan a clase. Entonces se hace una tabla y eso organiza el tiempo y el centimetraje en el que los candidatos se tienen que referir a cada uno de esos problemas para darle respuesta, supuestamente. Y ahí hay una adulteración de la idea de la política. Ese es un fracaso de la idea de la política, porque la política es una actitud integral. Es una actitud donde los problemas no está uno separado del otro. Hay cuestiones principales que el país tiene que resolver, y que de la solución de los problemas del problema principal que tiene que resolver el país, no es que se solucionan, como decía Alfonsín, con la democracia se cura, pero se da el primer paso, el paso esencial, que es liberar la política de la extorsión de los particularismos. Porque si yo lo que hago es decir, Para la seguridad llamo a los técnicos de seguridad, para la cuestión económica llamo a los tecnócratas económicos, y para la cuestión educativa llamo a los tecnócratas de la educación. Estoy presuponiendo que no existe un país, que no hay, claro, una trama, que no es que el desempleo o el empleo precario influye en la cuestión cultural, y la cuestión cultural y educativa a la vez influye en el empleo, como lo estamos viendo. Claro, como si cada parte fuera un área aislada del resto. Estancos, claro. Y entonces se vacía. Claro, no hay historia, no hay intereses, no hay, que se cruzan, que se tironean. No hay conflictos. No hay conflicto. Todo se soluciona. Es un Carrefour. Con la buena voluntad. Claro. Congelado. Son las góndolas. Góndola. ¿Qué góndola te preocupa más? Y yo voy para el lado de la seguridad porque a mí me asaltaron. No, yo voy para el lado de la economía porque tengo miedo de quedarme sin empleo. Cuando todo eso está entramado, cuando Néstor Kirchner empieza su presidencia, ¿cuál es el problema principal que tiene el país? Se podría discutir mucho, yo tengo mi punto de vista. El problema principal es quién gobierna el país. Si lo gobierna las autoridades electas, o las autoridades electas lo que les toca es, tienen el turno de entrevistarse con los factores de poder centrales de siempre de la Argentina para ver cómo construir un más o menos un promedio de lo que te dejan hacer, y hacerlo sin saltar el muro, porque saltar el muro, y más para un presidente como Néstor, que entraba con el 23% de los votos, claro, entrañaba un riesgo. Sin embargo, Néstor Kirchner empezó al revés. El primer problema que hay que resolver es quién manda en el país. Si mandan los economistas, los periodistas, los tecnócratas, el Fondo Monetario, cualquiera de esos, claro. O mandan los que han sido políticamente habilitados para mandar por medio del voto popular. Y me parece que ese es el problema de esta elección. Es el problema de esta elección, porque no se puede dar por terminado un ciclo que es justamente el ciclo de la recuperación de la autonomía, de la capacidad de decisión de la política. Y yo estoy convencido, puedo estar equivocado, pero estoy convencido, de que sin esa autonomía de la política no hay ningún problema, entre comillas, aislado que se pueda resolver. Si yo no resuelvo el problema del poder, no puedo ordenar la policía para que la policía me obedezca. Si yo no resuelvo el problema del poder, no puedo negociar con el Fondo Monetario Internacional porque carezco de espaldas para aguantarme las extorsiones que vienen de ese lado. Y así de seguido. El primer problema de la política es el poder político. Y de eso se está hablando poco. Bueno, Scioli obviamente, en tanto propuesta de continuidad, digamos así, lleva en sus alforjas el capital propio de un candidato que se propone justamente para seguir lo que se viene haciendo, que va en esa dirección. Y algunos gestos hacen esa dirección. El resto de las candidaturas parecen más bien procedimientos de buena voluntad, frases. Generalmente se le llama propuestas a algo que es algo así como dar por solucionado el problema. Es decir, yo tengo una propuesta para el pueblo argentino. Vamos a eliminar el narcotráfico. Sí. Nuestra propuesta es eliminar el narcotráfico. Bueno, pero eso no es una propuesta. Porque una es propuesta el análisis de Landi. Claro, sí. Landi Cochimarro. Claro. Landi, claro. No sabía bueno, que era Landi. El Landi Cochimarro que no sabe. Claro, vale, que decía lo mismo, bueno, es más o menos lo mismo. Claro, una propuesta es decir, decime cómo. Claro. Este es el reto, este es el desafío. Bueno, ¿cómo lo vas a encarar vos? Ahí aparece la propuesta, si te dice cómo. ¿Y qué dedos gordos vas a pisar? Claro. Porque no se soluciona ningún problema si no se pisan algunos dedos gordos. Tenemos que hacer una tanda, que es mi dedo gordo pisado, y ya volvemos. Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera. Muy bien, acá estábamos charlando, nos quedan 9 minutos todos, compañeros, para seguir conversando. Hablábamos sobre quién manda, sobre que en las elecciones estas que vienen, sí. Moca planteaba que el desafío es quién manda. Claro, yo a propósito de eso, en mi larga experiencia como ciudadano, vi gobiernos que se atrevieron con los poderes fácticos. Por ejemplo, Ilia anuló los contratos petroleros, imagínate las petroleras, y también se metió con los medicamentos que estaban manejados por las multinacionales. La ley Oñatibia. Y así le fue, la ley Oñatibia. Horacio Ghiberti fue un funcionario de Cámpora, y quiso hacer la reforma agraria, y bueno, ya sabemos cómo terminó ese gobierno. De alguna manera, Alfonsín se metió con la corporación militar, con Ajá. los juicios, y sabemos que no terminó bien. Y este es el primer gobierno que veo en mi historia como ciudadano que enfrentó a los poderes fácticos y concluyó bien su mandato, concluye incluso no solo bien, sino con una altísima aprobación. Esto me parece que es un capital enorme para Scioli, mostrarle que se puede. Totalmente. Que se puede meter con quien manda. El otro día decía Carlos Zanini en 678, dijo una frase que creo habérsela escuchado en otra oportunidad, pero bueno, la tomo de ahí. Él dijo, la persona que se siente en el sillón presidencial va a tener oportunidad para tomar decisiones como no las tuvo nunca antes de este proceso ningún otro presidente de la República. Ese ya es un balance. Ajá. Eso es un balance. Ahora, lo que yo intento subrayar en la misma dirección de lo que decía Jorge, es que esa conquista no es una conquista cerrada, no es una conquista que se obtiene una vez y no se pierde nunca. Por el contrario, si uno mira los ciclos políticos en la región, ve como hay una etapa, digamos así, de desarrollo fácil, tomando una frase que se dice para la sustitución de importaciones, la etapa fácil de la sustitución de importaciones, hubo en América Latina, más particularmente en América del Sur, una especie de etapa fácil de recuperación de soberanía y de recuperación de inclusión. Y digo etapa fácil porque con las palabras de un pensador chileno muy importante que es Luis Mayra, Estados Unidos había entrado en una época de no política para América Latina, obsesionado y dirigido centralmente a la gran cuestión global del terrorismo, había dejado lo que siempre llamó su patio trasero descuidado. Y en esa grieta de dominio de Estados Unidos se colaron procesos políticos, como empezando por el venezolano y siguiendo por todos los que atravesaron nuestros países. Hoy es evidente que crisis mundial de por medio y modificación de las estrategias regionales de Estados Unidos, estamos en una época más compleja. También fue Zanini el que dijo en esa misma noche que, lejos de ser una invitación a apretar el freno y a morigerar las transformaciones, sí, eso era un estímulo para ir más rápido y más a fondo, porque es la única forma que tiene no solo el país, sino la región, de establecer niveles de autonomía y de soberanía, es construir las condiciones para esa soberanía, que son básicamente la de tener el propio horizonte de desarrollo encarado, es decir, no depender de las variantes de los precios de las commodities, de los términos de intercambio internacional y de los flujos financieros globales, sino afirmarse plenamente en una línea de desarrollo. Por eso es muy importante la centralidad que tiene la idea de desarrollo en la campaña de Scioli, y es obvio que esa determinación de si continuar con esta soberanía en el ejercicio de la política, que como bien dice Jorge, no se logró en plenitud en ninguna otra etapa de la historia. Habría que ir al primer peronismo para encontrar una situación análoga, que todos sabemos qué tipo de conflictos desató y cómo terminó, pero en este caso hay que decir una y otra vez que estas elecciones, que ya hay un triunfo político, democrático y popular antes del domingo 25. No estoy haciendo ningún pronóstico. La campaña de Colbizer no estás haciendo. Hay un triunfo popular democrático que consiste en lo que decía Jorge, que por primera vez en la historia, digamos así, reciente, para no entrar en detalles, un gobierno hackeado, un gobierno extorsionado, un gobierno que soportó sabotajes de prefectos, gendarmes, jueces, buitres internacionales, potencias internacionales, medios de comunicación, campo, sí, el campo concentrado, digamos, sí, todo eso, y no solamente termina, sino que hay dos elementos del fin de este periodo político de gobierno de Cristina Kirchner. No se aflojó ninguna de las líneas directrices centrales. Termina habiéndose hecho la voluntad democráticamente decidida por el pueblo en las sucesivas elecciones desde el 2003 a esta parte, y termina con una imagen muy alta, es decir, el proyecto político, democrático, popular, nacional en la Argentina termina con las banderas desplegadas, y eso es una noticia para cualquiera. Por supuesto que los tres que pueden ser no están en las mismas condiciones. Scioli ha adoptado compromisos muy, muy contundentes, muy claros, y creo que esa es... ese es finalmente el sentido del voto. El sentido del voto es si votamos para que otra vez el gran acuerdo, el gran consenso, que es el modo disimulado de llamar la voluntad de las grandes corporaciones, gobierne este país, o seguimos con una democracia que se autosustenta, que se sustenta en el voto popular y en la voluntad política de quienes ejercen la representación. Pero está claro que se puede. Así es. Quedó demostrado que se puede hacer un gobierno con una perspectiva democrática, enfrentar a los poderes fácticos que siempre van a estar, uh-huh, y siempre van a tener poder, y siempre van a defender a muerte sus intereses, enfrentarlos y seguir en pie, digamos. Profundizar esta vez también, quedó, ¿no? Claro, y que ahora Scioli además tiene el mal ejemplo de Dilma, ¿no? También, bueno, es el contraejemplo. El contraejemplo. Brasil aparentemente en estas horas ha ido enderezando el barco. El barco ya no está inclinado, se enderezó. Ahora hay que andar. Y el gran problema, la gran pregunta para el gobierno actual de Brasil es si otra vez se va a recaer en la idea de que haciéndole concesiones a las grandes fuerzas del privilegio se consigue gobernabilidad. Cristina y Néstor y Cristina demostraron que no es así. Que no es por ese camino que se consigue gobernabilidad. Que la gobernabilidad que hay que buscar principalmente es el apoyo de los más vulnerables, de las mayorías populares, ¿no? Pero hay que aguantarlo, ¿no? Bueno, Scioli claro. También lo dijo hace poco. Sí. Dijo, el tipo que sea presidente de este país, la presidencia de este país no es para flojos, no es para débiles, hay que tener mucho aguante, las cosas son duras. Sí, toda la confianza, por supuesto. Lo dijo muy bien. Nos estamos yendo, me parece, a Bella, ¿eh? Un poquito, tenemos un minutito más. Veníamos hablando con Moca de cuáles son la pregunta que se hace, digamos, cuál es el dilema, qué se resuelve, qué se discute en las elecciones estas. Ya no tenemos tiempo de nada. Porque. No, pero mañana vamos a hacer. Mañana podemos hacer un recorrido por las elecciones anteriores. Sí, también. Yo cuando vino Zanini a la tele, le hice una primera pregunta, se la formulé muy mal. No sé si ahora la podría formular mejor. Quise decir, los ejes en los cuales nos venimos moviendo en los últimos tiempos son de paz social, sí. Hay un desarrollo económico, todo está dentro de parámetros más que razonablemente sí. Buenos en nuestro país. Uh-huh. Entonces, las demandas son cada vez mejores. Claro, hay demandas. Donde antes se pedía trabajo, ahora se pide impuesto a las ganancias. Claro. Y entonces lo que le quise preguntar, no sé si se lo pregunté, era si la gente comprende lo que se juegan cosas muy importantes, porque en una situación de tanta estabilidad, o digamos de esta relativa de calma que tenemos y de que todo parece que sigue progresando con más lento, claro, más rápido. Puede pensar que es piloto automático. Claro, como bueno, gobierne, esto sigue más o menos así con cualquiera que gobierne, sí. Pero eso te lo pregunto mañana. Yo tengo confianza que sí, tengo muchísima confianza en el sentido. Ah, pero ahora no me lo contestes ahora. Pero después, mañana lo desarrollamos.